p.m. at just about midnight. She make me feel so good, make me feel alright. She come around my street now, she come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs. 1, 2, 3, 4, come on up, baby. Here she is in my room. Oh, boy. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah. Uh-huh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, huh. Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Original de Van Morrison, la incluyó como un 45 lado B con su grupo Them y se hizo famosísima, hasta con los Doors. You know that it would be untrue, you know that I would be alone. Otra vez. Ay, no, de plano. 1900 ayer, a partir de este momento, se declara como el programa número uno del mundo, porque el Windows, sobre todo el último Windows, que es el Windows 8, es una, como dirían mis amigos italianos, porcata, porcata. Tiene cada falla y, ay, definitivamente Windows fue bueno cuando salía aquel Windows 4.0, que con poco uso de memoria hacía maravillas, no que ahora se necesita un megadisco para que apenas corra el tal programa. Han ido poniéndole un montón de features, como dicen, que de nada sirve y uno jamás las usa, y no sirven sino nada más que para estorbo, así, estorbo. Y hoy sí, va otra vez. Espero que el diablo no se interponga en mi camino y este Windows siga funcionando regular. Próximamente, mejor compre Apple. That it would be untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. temporalmente solucionado. Son ya las 11 de la mañana con 7 minutos aquí en 1900 ayer y he encontrado una lista de las 11 del 11 del año de 1975. Hace 40 años. Sí, la que sí tenemos tiempo, pero tiempo de no poner es la melodía, y ahí me acordé y dije, ve si aquí está esta, que estaba en el puesto número 11, un día como hoy, Día de la Cruz. La lista estuvo vigente a partir del primero, sí, el primero de mayo. Esta estaba en el puesto número 11. ¿Se acuerda? ¿Le alborotó alguna neurona? A mí sí. Recorte de prensa que hemos publicado en la página de 1900 ayer, el original, vemos que un día como hoy en el 1975, en el puesto número 11 se encontraba Jackie Blue, en el puesto número 10 aquella de Before the Last Drop Falls de Freddie Fender, en la número 9 estaba Once You Get Started de Rufus. Y en el puesto número 8 había una canción que casi no se oye. Y yo digo, ve, estaba perdida, hay que ponerla. Only apartment that I'd ever care to rent. You're like Dr. Kissinger on a peace trip or two. But most important of all, you are good. You're like a painting by Suzanne, a tin of soup by Andy Warhol, a sonata by Chopin. You're like the Queen of England, not forgetting the Duke. But most important of all, you are you. Well, I'm no genius when it comes to world affairs. On the other hand, when I'm with you, who cares? As you can see, you're my priority. Song by Lennon and McCartney, a Mohammed Ali fight. You're like Bridget Bardot, no way, Danny LaRue. But most important of all, you are you. Yes, most important of all, you are. Viendo el viejo recorte, You Are You, que se encontraba en la lista de las 11 más populares en El Salvador un día como hoy, en el año de 1975, en el puesto número 8. En el 7 estaba Loving You de Minnie Riperton, en el 8 estaba Stay With Me en la versión de John Lennon, y en el puesto número 5 estaba esta melodía que se las voy a poner en una versión que está en francés y que en francés se llamaba Me encantan tus rodillas, y la cantaba Henri Salvador. Ah, no, no, de bar. Voilà, c'est ça. Maintenant, ne bouge pas, hein. Reste comme ça. J'en ai connu des jolies filles, dix fois plus belles que toi. J'en ai connu avec des corps parfaits qui ne m'ont jamais fait l'effet que tu me fais, me fais, me fais, me aïe. Dès que tu t'assieds, je suis fait. Oh, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime. Ah, j'aime tes genoux. J'adore tes genoux. Ah oui, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. Il y a des photos, il y a des tableaux de tes beaux genoux partout sur les murs. Il y en a au plafond, il y a des genoux plein la maison. Et j'en ai même collé sur notre joli plancher. J'aime tes genoux. Et par-dessus tout. ¿Qué tal eso? Número 5, un día como hoy, entre las 11 del 11, en la versión que sonó mucho en Francia, que se llamaba Amo tus rodillas. En el original se llamaba Shame, Shame, Shame. Yeah. Shame on you. Shirley and Company. And I want you to know about it. See, I want you to feel it too. So just listen to me, baby. Can't stop me now. Hear what I say. My feet want to move, so get out my way. I'm gonna have my say. I'm going to every discotheque. I'm gonna dance, dance, dance. Ooh, till the break of day. I say shame, shame, shame. Ooh, shame on you if you can't dance too. I said shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame on you if you can't dance too. Don't stop the motion. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Move got me, my baby. Sunroof down. Put it down. Got baby. My diamond in the back. Shine it, shine it. Put on your shaggy ring, woman. If you thought I ain't coming back, I'll shame, shame, shame. Ooh, shame on you, girl. If you can't dance too. I said shame, shame, shame, shame, shame, shame. De los recortes perdidos que por allí encontramos. Hace 40 años esta canción, un día como hoy, se encontraba en el puesto número 5 entre las más populares en El Salvador. La número 4 la cantaba Ringo Starr. That I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, huh-huh. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A woman that I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. No, no, no, no, I don't, no more. Ringo Starr, recientemente añadido como solista al Salón de la Fama del Rock and Roll. Sigamos en la lista. Bom, bom, bobodom, bobom, bom, bom. Número 3. Un día como hoy, en el 75. El Jaime Castor. The party was jumping when Brenda got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it the Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started the Bertha Butt Boogie. No question. Boom, boom, bubba-dum, boom, boom, boom, bubba-dum, boom, boom, bubba-dum, boom, boom, boom, bubba-dum. When Bertha got moving, her hips were humming in the wind. started shaking. No grass grew where she'd been. The music was popping. The crowd had formed a ring. Our sisters yelled, Boogie Bertha, do your thing! For your information, Bertha had three sisters. Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. When Bertha Butt did a good thing, she started a Bertha Butt. I said, no question. Boom, boom, bubble dum. Boom, boom, boom, bubble dum. Boom, boom, bubble dum. Sisters all knew that the birth of Bud Boogie was now the thing to do. When Bertha Bud did her thing, she started a Bertha Bud Boogie. No question. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. El troglodita, el cavernario. Jimmy Castor y la canción que se encontraba en el puesto número 3 un día como hoy en el año del 75. Me like. ¿Cuál estaba en el puesto número 2? Esta, de Patti LaBelle, que en esa época tocaba como LaBelle. La canción que se encontraba en el primer lugar era esta, a cargo del cumpleañero de hoy. Son 78 años a los que arriba Frankie Valli. How I adored you. So close, so close and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, we grew into me and you, who went our separate ways. separate ways. My eyes are torturing. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are torturing. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. The love I left behind. My eyes are torture. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are torture. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close. Número uno, hoy, en el 75, Frankie Valli, que hoy está cumpliendo años. Sí, saquen cuenta, nació en el año de, ¿cuándo fue? 1937. O sea, son 78 años los que se encuentra cumpliendo el muchacho este, y todavía la hace, todavía anda cantando, y hasta los Four Seasons está en Broadway aún, con una obra que se llama The Boys from Jersey, dedicada al grupo con el que él se originó. Bueno, son las 11:30, ya vamos a poner comerciales y luego regresamos para la recta final. Entrando ya en la recta final, en la última media hora de su 1900 ayer, el programa número uno del mundo, porque este Windows sí que está dando cada día más problemas. Me acaban de llamar y me dijeron, hey, mira, acaba de ser el primero de mayo, el día del trabajo, ¿por qué no te pones una de Serrat? Por cierto, vi, añadieron, Éxitos ayer, y me encantó cuando pusieron a Serrat. Bueno, la que me pedían era de una original de Carlos Gardel. Un tango viejísimo, che, que habla del laburo, del laburo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Serrat le hizo su versión. Y hablando de diputados, de los que se dan bonos, para eso sí se ponen de acuerdo y de inmediato. Hace algún tiempo, votación unánime. Discípulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX. Difícil, complicado y marrullero, que

Sí. Entonces el doctor me dijo, hey, mira, me contó una anécdota que mejor la voy a guardar para la próxima emisión de Éxitos Musicales porque estaba bonita. Saludos también para Edwin Zúñiga, para Silvita Rivera, que dijo que se había levantado temprano como un pajarito, y también para Marcela Martínez Llanes. Ay, no me voy al teléfono, ya me acordé de otra cosa, a ver si están estas, a ver si las encuentro, porque esto es sumamente importante. Hay una señora que es la mamá de una oyente, y la señora mamá de la oyente está ahorita a punto de irse de la casa, y si se van de la casa, no sé por qué ya no van a escuchar 1900 ayer. Yo no le veo el inconveniente, porque me imagino que el carro, por más guarola que sea, tiene que tener un radito, va. Pero de todas maneras era la forma en que ella trataba de hacer que yo le pusiese la canción pronto. Era así como una pequeño chantaje, sino como presión psicológica, va. Porque su mamá estaba cumpliendo años, a doña Olivia de Rivera, y me dijo, mire, yo lo que quiero es que oiga Las Mañanitas. Vamos a ponerle Las Mañanitas a la doña. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser. Pero me la pidió especialmente, me dijo, mire, póngame el gringo en México porque ahí ponen las notas de Las Mañanitas. Vaya doña Olivia de Rivera, ya se puede ir a usted a encaramar a ese carro que ni radio tiene, yo que usted no me subía. ¿Qué es eso de ir en